style, somos los primeros en este juego y al imperio lo tenemos en el suelo. No se metan con Edwin o Stan, ni tampoco con Emil Enterprise. Si no quiere que le saquemos la columna vertebral, somos los primeros en este juego y al imperio lo tenemos en el suelo. No se meta con Edwin o Stan, ni tampoco con Emil Enterprise. Si no quiere que le saquemos la columna vertebral, con Edwin o armado con pistola en busca de más fama. Así que aguanten ahora, que lo que se piensan estos niños del imperio. Le voy a hacer como a los guerreros que lo mandé hacia el abismo desde hace tiempo. Yo sé que fue el mono que te mandó a tirar al más solicitado de gravitación. Ya yo soy el campeón, que se apunten aquí, naki. Me tiraste papi, tú no haces naki. Te va a morir aquí en Gravi, naki. En Santo Domingo, bebiendo Bulgari, Ron Barceló, mezclándolo con marihuana, pero que sea de hydro. Bájate de esa nota mafiosita. Tus letras son tan comunes que no apagan ni a la familia. Ustedes tómamen como puerca. Viste Ruth como te apago por ratrera. En mi canción le meto de cora. Mientras me tiro yo contra bandeo con kilo de coca. Me hago rico con un punto de droga. Emil, vamos a enterar a estos puercos. Estos pendejos que se guían y que tienen talentos. En gravitación están todos muertos. Se retiraron como el puerco de Yento. No tienen flow y se matan haciendo canciones. Si solo maman con lo mío estos cabrones. Yo nigga, this is how you're screwed. The lyrical masters are here for you. Tell me if you wanna die, nigga, and watch me blow your head from my trigger. Asesinos de la letra y aquí están activos. Y el que se meta en nuestro paso no lo dejaremos vivo. Tírate, soldado, que aquí llegó tu comandante. Tú pediste la guerra y verás como mi estilo es importante. Te tiro a ti y luego tu mujer está llorando. ¿Qué pasó, flaca? Por el culo nos te están dando. Te sigo castigando con fuerzas demasiado para ti. Si esto es solo papel y lápiz, no soy el cangri, pero te voy envenenando. Soy como el vampiro, la sangre te la voy sacando. Dime ahora si van a estar llorando. Dominguillo de hijo de puta, yo soy hijo de puta. Me crié en New York City, voy a Toa. Estamos bajo alerta roja, eso no me importa. Si no me crees que tengo una 9, voy a tener que coger pa' mí a mi Florida. A ver si te mato con un par de tiros en la boca. Pa' que no hable tanta mierda, eres tan charro que tu gente ya ni te apoya. Mafia, fuck you, son. Me voy a hacer la paja. Me voy a venir en la cara de tu fucking baby, motherfucker. What the fuck you think you are, motherfucker? Bitch ass, yo. A la nena le voy a dar duro por detrás, a romperle la chocha. What the fuck, niggas? Somos los primeros en este juego y al imperio lo tenemos en el suelo. No se meta con Edwin Westall, ni tampoco con Emil Enterprise. Si no quiere que le saquemos la columna vertebral. Somos los primeros en este juego y al imperio lo tenemos en el suelo. No se metan con Edwin o Stan, ni tampoco con Emil Enterprise. Si no quiere que le saquemos la columna vertebral.